Crece desde el pie. Hola, buenas tardes. Estamos en Ensayos Comunes. Hemos vuelto un poco tarde este año, pero acá estamos tratando de volver a realizar programas desde el sentir y pensar de una manera diferente. Este programa se emite, como ustedes saben, por Radio Central Mendoza y es un gusto para nosotros estar dentro del campo y del mundo del trabajo y de los trabajadores. No sé qué pensaba Eugenio, dame tu opinión, cómo ves y cómo sentís el volver, digamos, a hacer este programa. Primero que nada, buenas tardes, hola Nico, que ahí está como siempre en los controles. Como me gusta decir algunas veces, como dicen en el barrio, hemos volvido. Aquí estamos, vamos a tratar de, como decías vos, de sentir y pensar y encontrar o buscar algún tipo de pensamiento o de ensayos comunes, como se llama este, para ver si construimos desde aquí algo distinto. En esta semana es una semana muy particular. Mañana vamos a conmemorar 40 años de lo que se conoce como el golpe de Estado, el golpe cívico-militar, ahora que algunos le dicen cívico-eclesiástico-militar, y vamos a ver si empezamos a discutirlo desde un punto de vista de clase, podríamos decir, desde un punto de vista marxista. ¿Qué fue? ¿Para qué? ¿Y por qué hicieron el golpe? De vuelta están empezando a reflotar maliciosamente la teoría de los dos demonios como el enfrentamiento entre dos facciones, y eso elude la discusión profunda de la realidad de por qué y para qué se hizo el golpe. Es cierto que ellos utilizaron el terror como metodología, es cierto que utilizaron todas las cuestiones relacionadas con el terrorismo, pero ellos venían a algo, venían a transformar este Estado, venían a sacar ganancia a los trabajadores, llevársela ya, y venían a echar las bases de este Estado neoliberal que estamos viendo hoy. Y eso tiene una significación económica muy profunda que creo que, a pesar de que hayan pasado 40 años, no le hemos podido tocar. Sí, creo que tenemos que adentrarnos en los análisis políticos, económicos, sociales y culturales, y la trascendencia que tuvo este golpe militar y la novedad que implicó en la historia con la cantidad de desaparecidos hoy que está cuestionado por esto de nueva política liberal. Y cuando uno empieza a ver dónde cayó la mayor cantidad de desaparecidos, uno se da cuenta que cae en la clase obrera, en los trabajadores. El 60% de los desaparecidos perteneció al mundo del trabajo, ya sea obreros, muchos dirigentes gremiales de base que se oponían a la burocracia sindical, maestros, gente, personas que trabajaban en servicios diferentes, bancarios. O sea, lo que realmente este golpe trae como consecuencia es que la mayoría de los desaparecidos fueron gente del mundo del trabajo, trabajadores, y con mucho interés en transformar este país en algo distinto a lo que hemos llegado en este momento. Ahí, siguiendo con lo que estás planteando, en estos momentos se están tratando de desarrollar los juicios por las desapariciones en Campo de Mayo, y precisamente lo que más se está tocando, quienes desaparecieron en ese momento, fueron las comisiones internas de dos fábricas muy importantes de lo que era una industria estratégica casi en ese momento, que era la industria automotriz, donde desaparecieron las comisiones internas de Ford y Mercedes-Benz, y donde esas mismas empresas colaboraron con logística. Incluso hay versiones de que dentro de la Mercedes-Benz, en un quincho que ellos tenían, se utilizó como lugar de tortura. O sea, la importancia que le daban estas empresas a la cuestión por qué tenían que desaparecer las comisiones internas de esas empresas, ¿no? Sí, también le sumamos las persecuciones en Ledesma, en Jujuy, y si uno va rastreando, muchas de las personas que fueron desaparecidas justamente pertenecían a distintas organizaciones sindicales y sobre todo comisiones internas que se oponían a la burocracia sindical, que si bien en algún momento fue tocada, porque Lorenzo Miguel creo que estuvo detenido y a otros lo tuvieron preso sin llegar a castigarlo, aunque preso es estar preso, pero la mayoría de las personas a las cuales afectaron es esa rebeldía juvenil, ese deseo de transformar esta república, ese deseo de tener una república independiente, que realmente ellos ya querían pararlo desde la vuelta de Perón a la Argentina, que lo traen precisamente para que una gran corriente de los trabajadores virara o girara o venía girando hacia sectores que podían transformar este país en un modelo de acumulación diferente. Esto está claro en la historia y también está negado por muchos historiadores, muchos escritores actualmente, incluso quieren negar la cantidad de desaparecidos, muchos funcionarios de gobierno quieren negar la cantidad de desaparecidos, pero la verdad es que si vino la dictadura militar es para frenar ese giro que había dado un gran porcentaje de los trabajadores y también de estudiantes e intelectuales que venían a querer frenar la incorporación o la consolidación del de los modelos liberales o neoliberales en la Argentina. También tengamos en cuenta, ya que estamos en esto, que desde el conocido Rodrigazo hay lo que se conoce como una retracción o reflujo de masa de aquel momento, y todos los sectores obreros empezaron a quedarse sin la perspectiva de cambio. Quiero decir esto porque yo opino que las dos grandes organizaciones político-militares que existían en aquel momento ya estaban derrotadas políticamente antes de que viniera el golpe. El golpe vino a cumplir la etapa de lo que podríamos denominar un genocidio para impulsar, implantar las medidas económicas que dijimos que estamos un poco hablando y para frenar también toda esa parte de la rebeldía. Pero desde el punto de vista de el consentimiento en los sectores populares, desde el punto de vista de la aceptación de las políticas que llevaban adelante las dos grandes organizaciones, ya estaban derrotadas en el 76. Bueno, la reflexión que estás haciendo, porque yo me tomé el trabajo de estudiar los planes de Rodrigo, de Rodrigazo, los de Mondelli, que fueron el último ministro de Economía de Isabel Perón, y el de Martínez de Hoz, un directo alumno de los Chicago Boys. Y sorprendentemente las medidas eran muy parecidas ya desde la época de Rodrigazo. O sea, hay un periodo del peronismo que el peronismo no quiere reconocer, que ellos ya incorporaron en ese momento medidas que iban tendiente a la instalación de un modelo liberal o neoliberal. Y también no nos olvidemos que también organizaron la AAA y muchos de los detenidos y después desaparecidos empezaron con esas organizaciones. O sea, hoy se quiere negar, hoy se niega que los grupos como Guardia de Hierro denunciaban a los compañeros en las facultades, y ¿a quién se lo denunciaban? Ya sea a la policía o a las AAA. Y todo eso hay que sacarlo algún día a luz, porque pareciera que una corriente de este país política nunca ejecutó esto, y esto es parte de la historia. Y muchos de los presos que yo conozco fueron detenidos antes del golpe militar y fueron detenidos por el gobierno que estaba en ese momento, que era un gobierno que respondía al peronismo. Entonces uno va viendo cómo en la historia, cuando va siguiendo el proceso, se van dando coincidencias. Ahora, todo eso no tiene nada, casi que hacer pequeño a lo que ellos después instalaron, ¿no? Sí, pero te quería confirmar un poco en lo que vos estás hablando. Si uno habla de Cafiero, podemos decir que se enroló dentro de las corrientes progresistas, menos de derecha, del peronismo, Cafiero Padre. Pero ese señor fue interventor de la provincia de Mendoza en la última etapa del gobierno de Isabel a nivel nacional. Y ese señor fue el que trajo a Mendoza, aparte de lo que hizo con la vasija y lo del piano, todas esas minucias que algunos nos quieren desviar en la historia, ¿quién trajo? Al vicecomodoro Julio César Santuchone. Y el vicecomodoro, un alumno directo de la Escuela de las Américas, que se educó con los que fueron acá de la Argentina, entre los que están sobresalían Viola, Galtieri, Santuchone también, vino a organizar la policía de la provincia de Mendoza. Y el de dos, la organización de la policía es producto de él, Santuchone, puesto precisamente en un gobierno democrático, que nos quieren ignorar porque no se animan a discutir que también el peronismo iba en ese camino. Entonces, es necesario discutirlo sin buscar, digamos, que todo el peronismo, todos los peronistas, todos son... Pero eso fue así. El D2 se organizó en el gobierno de Cafiero, con Santuchone. La AAA, o el CAN, famoso Comando Anticomunista Mendoza, fueron ellos. Ese Comando Pío XII, que algunos lo recuerdan como moralizador porque atacó a las chicas que laburaban, fue el D2. Todo obra para implantar el terror aquí en Mendoza, como dijiste, la AAA, ¿no? Que son los que nos mandaron a matar a nosotros. Muchos de los que hoy también están en el peronismo. Bueno, vamos a bajar un poquitito, porque viene muy arriba, pum para arriba, como dice el tonto. Pero vamos a poner un tema musical, Nico. Maribel se durmió, de El Gran Spinetta. Porque subió carrusel, sensación de que con el alma nos dejó. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel. Vamos ya. Porque viene, porque no está. Canta, canta toda la vida, canta con emoción, y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Del músico o el escritor, aunque tanto fueron prohibidos. No es el día del amigo, aunque nos arrancaron a muchos y muy queridos. No es el día del niño, aunque buscamos a 400 bebés apropiados. No es el día del estudiante, aunque cientos de adolescentes fueron secuestrados. No es el día de los trabajadores, aunque sobre su lomo cayó el castigo. No es el día de la madre, aunque de ellas y de las abuelas todos aprendimos. Ese es el día de la memoria, por la verdad y la justicia, aunque alguno no lo quiera. 24 de marzo, por 30.000 razones. No es una fecha cualquiera. Thank you. Bueno, y ahí viste que siempre en las pausas seguimos comentando un poco ahí lo que venimos discutiendo. Quería relacionarlo con todo esto que nos pasó a nosotros acá en la Argentina, con todo lo que fue continentalmente, como que es un proyecto que viene de mucho más arriba, que tiene quien lo dirija, quien maneje los hilos, si bien los que lo implementan son los propios connacionales, pero también pasó lo mismo en Chile con Pinochet, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Uruguay, o sea que todo para el continente sudamericano vinieron programas exactamente iguales para implementar por los sectores dominantes de cada uno de los países. Bueno, en eso tenés razón, pero no solo en América Latina, o sea, en el mundo, porque ellos tienen una reunión grandes pensadores neoliberales en Mont Blanc. Y bueno, ahí están Hayek, Friedman, creo que está bueno, filósofos, y deciden tener una recuperación y volver a instalar un modelo de acumulación en el mundo que le dieran las grandes corporaciones, ¿sí?, que le dieran al capital altamente concentrado utilidades muy superiores a las que venían obteniendo. El primer ensayo que se hace es Pinochet es el primero que se instala llevando adelante esa concepción. Es un ensayo para ver si lo podían aplicar en el resto del mundo. El segundo es Thatcher, la Margaret que bueno, reformó la estructura de Inglaterra, de Gran Bretaña, de una manera clara, incluso con enfrentamiento a los mineros, a las huelgas, bien antiobrera, bien impositora de un modelo, digamos, represivo. Y después tenemos a Reagan. O sea, vos fíjate que no es solo en lo continental, sino que es en el plano mundial. Por eso, cuando nosotros hoy tenemos que discutir economía, nunca debemos olvidar que la acumulación del capital es en la esfera mundial. Y que muchas de las cosas que nosotros nos están imponiendo ahora están pergeñadas o están diseñadas en países centrales o en los organismos como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, la Troika, que le llaman mucho ustedes, si no sigan el caso de Grecia, fíjense lo que le imponen. Entonces, esto viene no solo a nivel continental, sino que es a nivel mundial. Hoy, para ser verdad, esa etapa está siendo cuestionada con el triunfo de Trump. Y el Brexit. Pero nos están dando, o sea, el ejemplo, que cuando ellos necesitan liberalización, globalización, la Organización Mundial del Comercio que realmente libere todas las posibles trabas y defensas de las naciones y repúblicas, lo hacen y deshacen todas las normas y reglas de protección. Si ahora necesitan nuevamente reglas de protección nacional, lo van a instalar, con consecuencias de guerras comerciales, y ya sabemos en la historia que las guerras comerciales suelen llevar, no siempre, a guerras guerras mundiales. Entonces, vos fíjate que no es solo a nivel continental, no es solo en este país, es en América Latina, es en Europa, es en América del Norte, es en África y es en Asia, menos China va ahí. Claro, y justamente te iba a plantear o a preguntar, si bien es un paréntesis, no tiene nada que ver con lo que nos habíamos propuesto discutir hoy o charlar hoy, que es esta conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado, el papel hoy, en estos momentos, que en la década del 70 casi no existía, pero no tenía mucha influencia, hay un jugador importante que es China, que habría que empezar a discutir qué desarrollo capitalista tiene, qué desarrollo social tiene, si es verdad que es un sistema socialista o no, y qué papel va a cumplir en toda esta cuestión que vos decís de la nueva transformación que se está dando a nivel global. Sí, eso es un proceso que tendríamos que hacernos con mucho más tiempo y, por supuesto, y más conocimientos también. Pero bueno, pero eso sirve para estudiar, para leer, para investigar. Sí. Una sola cosita antes de que empiece a salir. Hay una película muy bonita, inglesa, pues tiene buenos intelectuales también. No me acuerdo el nombre del autor, que se llama Soplando el Viento, que es de un grupo de desocupados de las grandes fábricas, de las mineras, de cerca de Londres, Liverpool, todas esas ciudades, Manchester, esas ciudades que eran muy industriales, que se quedan sin trabajo, los echan como pasa acá, y las ART de allá y las FJP de allá no dieron ninguna respuesta, y los tipos tienen que empezar a hacer música para sobrevivir. Interesante, porque cuestiona, sin tener una propuesta de cambio, cuestiona lo que les estaba pasando, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos un poquito más. Quiero dedicar unas palabras a lo que significó el golpe militar desde el punto de vista económico y las consecuencias que trae. He elegido un artículo de Mario Rapaport, que es un investigador del CONICET y también un historiador económico, en una nota que sacó en el 2011 en Página 12, porque bueno, creo que Rapaport sintetiza mucho de nuestro pensamiento, aunque tenemos que agregarle algunas cosas más. Rapaport dice: a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en las asignaciones de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros. Aunque ello significara sacrificar la industria local. En la primera etapa, de 1976 al 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para los importadores, cese de promoción de las exportaciones industriales. Esta cuestión fue vital, de vital importancia. La reforma financiera de 1977, que ubicó al sector de la finanza en una posición hegemónica en términos de absorción y reparto de los recursos. El nuevo régimen de entidades financieras iniciaba un rumbo cuyo norte apuntaba a la liberalización del mercado interno y a una mayor vinculación con los mercados mundiales. El terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Las élites agropecuarias, los grandes grupos económicos y financieros locales y los intermediarios de la finanza y el comercio internacionales fueron los beneficiarios inmediatos y de largo plazo de estas políticas. De todas las medidas económicas tomadas en aquellas épocas, el país heredó varias que no han sido modificadas hasta ahora, algunas de las cuales incluso se profundizaron en los años 90 con el gobierno de Menem. Las dos principales son la Ley de Entidades Financieras 21.526, sancionada en 1977, y la Ley de Inversiones Extranjeras 21.382, ambas nacidas como decreto de la dictadura militar. Ninguna de estas leyes ha sido modificada por ningún gobierno posterior, aunque se llame peronista. Por eso es importante ver cómo algo que se instala en un momento en la economía, a través de la política, otros gobiernos ya lo ignoran y no dicen absolutamente nada. O sea, con lo cual permiten que la financiarización de la economía, como llaman algunos autores, esté presente en este país, y donde la especulación financiera esté presente en este país. La ayuda a los bancos, se quejan por ayudar a la gente pobre, pero la ayuda a los bancos y a los grandes grupos concentrados supera mucho lo que le dan a la gente más empobrecida. A lo que dice Rapaport, hay que mencionar, esto ya son otros datos, que los trabajadores tuvieron una caída del salario real del 40%. O sea, les expropiaron un 40% de su salario para transferírselo a los sectores altamente concentrados. Esto en economía significa, algunos autores hablan de despojo, directamente de despojo. O sea, cuando uno toma la clase trabajadora en su conjunto, significa que sobre la masa salarial que hay en el país, 40% es trasladada al mundo del capital. Y después, otra cosa importante que quiero mencionar, que tampoco está en el artículo de Rapaport, es que la deuda externa fue producto incluso de la estatización de la deuda privada. O sea, los seguros de cambio de Cavallo. Entonces, después vino Cavallo y la estatizó. Y la deuda externa cuando terminó el gobierno de Isabel Perón, era 7.875 millones de dólares. Cuando terminó en la dictadura militar en el 83, pasó a 45.087 millones de dólares. O sea, que se casi septuplicó la deuda externa. Para terminar, un comentario y vamos al corte. Hoy la deuda bruta es de 210 mil millones de dólares y ha aumentado un 26% desde el ingreso de Macri a este gobierno, el gobierno de Macri, de que bueno, estamos viviendo actualmente. Bueno, vamos a un corte y después seguimos porque los números también aburren. Con un tema de Liliana Felipe, Memoria. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece de memoria. Memoria, nemosina, madre de las musas, archivo del pasado, no permitas que mi cerebro se sobrecaliente, olvidando al principio los nombres propios, luego los comunes y más tarde los demás. Memoria, mnemosina, madre de las musas, comienza uno a llegar lo antes posible a sitios donde nadie nos espera, puntuales al encuentro de algún adiós, sabiendo que el final puede empezar con esta tos. ¿Y cómo le vamos a hacer pa' que las reumas nos dejen coger, para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con la enfermera? ¿Y cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más. Mnemosina, que nunca se te olvide que tú eres el remedio de la historia, Alka-Seltzer del pasado y aspirina del ayer. Cuando el tiempo no se cuente ya por años y tú llenes de penumbra esta insolente claridad. ¿Y cómo le vamos a hacer pa' que las reumas nos dejen coger, para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con enfermera? ¿Y cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más, más, más, más. Por un dólar, triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web, transmite Radio Central. Llora, por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Había una vez. El programa de la juventud sindical. Heraldo de Buenas Noticias. Martes de 18 a 19. Por Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores. No es el día del músico o el escritor, aunque tanto fueron prohibidos. No es el día del amigo, aunque nos arrancaron a muchos y muy queridos. No es el día del niño, aunque buscamos a 400 bebés apropiados. No es el día del estudiante, aunque cientos de adolescentes fueron secuestrados. No es el día de los trabajadores, aunque sobre su lomo cayó el castigo. No es el día de la madre, aunque de ellas y de las abuelas todos aprendimos. Es el día de la memoria, por la verdad y la justicia. Aunque alguno no lo quiera. 24 de marzo, por 30.000 razones. No es una fecha cualquiera. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes de 20 a 21 horas aquí en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Con tu inmensa luz. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita. Bueno, acabamos de escuchar Memoria de Liliana Felipe. Es necesario recordar que estamos aquí en la Radio Central Mendoza, que esto se llama Ensayos Comunes, que estamos con Roberto, el Tito, y que estamos con el Nico. Yo soy Eugenio, y un poco el programa de hoy lo habíamos, digamos, diseñado, visto para conmemorar los 40 años del golpe, y iban a estar como invitados María Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo, y Ramón Ávalo, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Por diferentes actividades, porque ha habido muchísimas actividades durante la semana y se van a seguir dando hasta mañana, incluso el sábado, la semana que viene también hay algunas programadas, como charlas, visitas que se hacen en el espacio provincial, el espacio para la memoria. Posiblemente los tengamos aquí el próximo jueves con nosotros, para hacerlo más vívido el programa y no tanto con... Pero está bueno, interesante, porque es necesario que empecemos, aunque algunos lo han hecho ya, pero lo tratemos de discutir lo más ampliamente posible, las complicidades y lo que fue el verdadero objetivo de la dictadura militar, que era la cuestión económica. Nunca me olvido que el 2 de abril del 76, una de las primeras medidas que toma José Alfredo Martínez de Hoz en económica, él se vende a sí mismo, o sea, se compra por parte del Estado la Ítalo Argentina Electricidad, una compañía que tenía licitación en la concesión durante 25 años y se iba a terminar en esos momentos. Él se la compra a sí mismo con 400 millones de dólares. ¿De dónde lo sacó? En la deuda externa. Terminamos pagando todo el negocio privado a este señor. Y lo que es muy importante de todo lo que vos estabas planteando recién, Roberto, ese robo del 40% de la masa salarial solo se pudo hacer a través del terror. Ahí sí entró a jugar lo que significó el genocidio, ahí sí entró a jugar lo que hizo el ejército, la marina, las diferentes policías, con los campos de concentración, una modalidad, digamos, nueva en la Argentina para ese momento. Yo me recuerdo, estando en la cárcel de La Plata, cuando nos visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que me entrevista a mí, un señor que se llamaba Tom Farrer, que fue rector de la Universidad de Kansas, y hablamos dos palabritas porque no se podía hablar mucho, ellos iban celda por celda, y recuerdo que me quedó grabado a fuego lo que él me dijo: los militares argentinos no han inventado nada con respecto a la cuestión del terror, lo que sí lo han llevado al grado extremo de la perversión. Ese fue, digamos, el invento o el aporte de las diferentes estructuras militares de este país a la represión, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que ellos fueron formados por los grupos franceses, uh-huh, que operaban en la guerra de Argelia. O sea, lo real es que acá siempre, como uno ve, que las alianzas y las amistades son mundiales. O sea, no es que solo lo tenemos acá. O sea, bueno, ahora murió Rockefeller, muy amigo de Martínez de Hoz. Él estuvo por acá, hizo donaciones. Y bueno, ellos operan a distintos niveles. incluso engañando o dejándose engañar muchas personas, creyendo que son filántropos que hacen el bien, y lo único que hacen es levación muchas veces, y bueno, de las ganancias, o sea, dedicarlas a fundaciones que después les son útiles para la política. Entonces acá volvemos a ver cómo se va ligando todo lo que es el mundo represivo y todo lo que es el mundo político a nivel internacional. Lo que nombraste de los paracaidistas franceses, ellos venían de la derrota Indochina. Hasta ese momento las guerras eran bastante convencionales, las guerras de la Segunda Guerra, digamos, una guerra especie de posiciones. A partir de ese momento, el desarrollo que hacen los paracaidistas franceses es la guerra contra el pueblo en su conjunto, para implementar esas medidas. Es muy interesante también, siempre hay peliculitas que nos muestran, el que tenga ganas de ver, la película se llama La Batalla de Argel. Dura, ¿no? Es dura la película, pero te va mostrando bien cómo actuaron. En la Argentina entraron con un señor que muy ligado con la iglesia, lo que vos planteabas de la cuestión de las complicidades, que se llamó Bruno Genta, que desde 1958 hasta el 62 ya empezó a operar fundamentalmente con la aeronáutica y con el ejército argentino, trayendo todas estas nuevas teorías de lo que iba a implementarse después con represión. Y el cierre de ese círculo, la mayor represión, se da en el año 1976, o sea, casi 16 años después de que empezaron a actuar estos señores aquí, ¿no? Bueno, sabemos que la iglesia, un sector de la iglesia, no vamos a decir todo, pero hay un sector importante de la iglesia que adhirió a la dictadura militar, negó los asesinatos, negó los secuestros, negó las desapariciones. Casi toda la jerarquía de la iglesia estuvo ahí. Ustedes saben que Pío Laggi, que era italiano, creo, era confesor de varios jefes militares, pero aparte iba por las cárceles y por los centros de detención clandestino a ver a los detenidos desaparecidos. O sea, él conocía perfectamente lo que estaba pasando. Nunca denunciaron nada. Hay otros organismos como SERPAC, de Pérez Esquivel. Después creo que hay otro organismo de este político que murió, que tuvieron, que en el cristianismo, digamos, una respuesta, Emilio Miñones, una respuesta opositora a los crímenes y las aberraciones que ellos cometían. Del lado de las iglesias evangélicas también muchos sectores fueron cómplices de la dictadura, porque son profundamente antipopulares, a pesar que está lleno de personas del pueblo. Pero también debemos rescatar a la iglesia metodista, que el obispo Pagura, que realmente fueron contenedores de muchas situaciones y opositores a las medidas que se aplicaban. No nos olvidemos también que esta dictadura militar se llevó a un eminente pensador, un mendocino, que fue Mauricio López, donde nadie, pero nadie puede decir que él había levantado una sola arma para oponerse a ningún gobierno, y menos al gobierno militar. O sea, con esto quiero decir, hay complicidades políticas, hay complicidades religiosas, pero dentro de eso también hay algunos sectores que han continuado con la ética de lo que significa el cristianismo. También en la faz, digamos, empresarial, ya sabemos que el 90% estuvo a favor de esta dictadura militar. O sea, ahí se va dando cuenta uno cómo la clase y los sectores de clase cortan la sociedad. Y bueno, hubo una clase, las élites, los partidos políticos, parte de la iglesia, gran parte, la mayoría de los empresarios, se enfrenta, digamos, a un pueblo que no está desarmado y que realmente no tenía que la intención es de generar ninguna transformación, porque ya había sido casi desbloqueado, ¿no? Es interesante plantear además que yo no puedo decir que toda la policía de Mendoza actuó durante el golpe, que toda la policía de Mendoza estuvo en las calles matando, secuestrando. pero sí puedo decir y asegurar que lo hegemónico de la policía, el sector más dinámico de la policía, el sector que mandaba a toda la estructura, sí estuvo puesto al servicio de la represión, el D2. Todo lo demás giró en torno a eso. Hubo algunos que pudieron pasarla mejor sin actuar, o actuando periféricamente, haciendo operativos en la calle, sin secuestrar, sin matar. Con la iglesia pasó lo mismo. La cúpula de la iglesia argentina estaba a favor y fue partícipe del golpe. Hay informaciones que dicen que el general Arguindegui le mandaba un informe cotidiano al señor Aramburu, presidente de la comité de la Comisión Episcopal de este país, donde se relataba todo lo que sucedía con las detenciones, fueran de religiosos o no fueran de religiosos. Es más, no nos olvidemos que en la iglesia, sectores que no estuvieron con ellos, como los sacerdotes palotinos, como Ponce León, incluso como el obispo de La Rioja, que fue asesinado el 6 de agosto del 76, Angelelli, y la cúpula de la iglesia argentina no hizo absolutamente nada para parar eso. O sea que, como institución, participaron totalmente dentro del golpe de Estado del 76, ¿no? Sí, otra cosa que quiero comentar, vamos al cierre y después las comento. No, bueno, es que no solo estuvieron los desaparecidos, las consecuencias sobre el pueblo es también los 12.000, 11.000 presos políticos que tuvo esta dictadura, la cantidad de exiliados económicos y políticos que tuvo. 2 millones que se calcula. O sea, ustedes fíjense que cuando uno va rastreando un poco más profundo, va viendo la dimensión de lo que significaba para el pueblo, porque todas esas personas no estaban del lado de las élites, sino que generalmente el 99% estaba del lado popular. Y también habría que mencionar que cuando uno lo echan y le deterioran el salario, mucha gente entra en una situación de pobreza y pánico económico. Entonces, esa es la consecuencia de las medidas tomadas, y que muchas de esas medidas han permanecido en el tiempo sin ser tocadas, y que muchas de esas medidas hoy las vemos de nuevo retocadas o repintadas en el gobierno que estamos viviendo. No sé si están retocadas o pintadas, yo creo que algunas son muy directas, pero bueno, dos cositas, cortito. Yo sé que usted, el operador, me va a decir que corte ya. Es bueno leer de vez en cuando la carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Un año después, el 24 de marzo de 1977, él describe más o menos lo que está diciendo con palabras como: el verdadero destinatario del golpe de Estado habla de 12.000 presos, 15.000 desaparecidos, 2 millones de exiliados, pero él dice: el verdadero destinatario del golpe, lo que están haciendo ustedes, es el pueblo argentino. Así es. Vamos al tema musical con Le Tengo Rabia al Silencio, de Atahualpa. Crece desde el pie, crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Al silencio, por lo mucho que perdí, le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. No es el día del músico o el escritor, aunque tantos fueron prohibidos. No es el día del amigo, aunque nos arrancaron a muchos y muy queridos. No es el día del niño, aunque buscamos a 400 bebés apropiados. No es el día del estudiante, aunque cientos de adolescentes fueron secuestrados. No es el día de los trabajadores, aunque sobre su lomo cayó el castigo. No es el día de la madre, aunque de ellas y de las abuelas todos aprendimos. Ese es el día de la memoria. Por la verdad y la justicia. Aunque alguno no lo quiera. 24 de marzo. Por 30.000 razones. No es una fecha cualquiera. No es una fecha cualquiera. No es una fecha cualquiera. No es una fecha cualquiera. No es una fecha cualquiera. Compromiso vial por Mendoza. En nuestro segundo año. Bueno, seguimos aquí en Ensayos Comunes, en la Radio Central de Mendoza. Un poco acabamos de escucharlo, Le tengo rabia al silencio, Atahualpa Yupanqui, y me quedé pensando en el corte con respecto a la cuestión de las complicidades que hablabas. Un medio de comunicación mendocino importante, todos le dicen en radio, el Diario Centenario, Los Andes estoy hablando, tenían un jefe de redacción que se llamaba Antonio Di Benedetto, un gran intelectual mendocino con algunos libros muy lindos, como Sama, por ejemplo, que recomiendo, si pueden leerlo, que lo hagan. Este señor no participaba en ninguna organización, ni siquiera simpatizaba con ninguna organización. Tenía simplemente una concepción humanista de la vida, estaba muy en contra de las represiones, y lo que hizo como director del diario es cualquier fotografía que encontraba, y siempre los medios de comunicación le mandan las policías de una u otra manera sobre los torturados, él las publicaba. Con eso salvó unas cuantas vidas. Eso le significó que la dictadura, al principio de marzo de 76, lo detuviera. El diario, como es obvio, le soltó las manos y lo dejó. Algunos dicen que incluso fue el mismo diario, gente del diario, que lo denunció, y él estuvo en la cárcel con nosotros. Le dieron la libertad, obviamente por las presiones, por lo que significaba, pero él, cuando va a testimoniar, cuando le están dando la libertad en la justicia mendocina, él denuncia las situaciones en las cárceles. Por ese motivo le ponen el decreto del PEM, Poder Ejecutivo Nacional, y es trasladado a la cárcel de La Plata, en el peor de los traslados, el famoso viaje del Hércules, que alguna vez hablaremos de ello. Y en La Plata este señor, cada requisa, que las requisas son una vez cada 2 días, cada 3 días o cada una semana, donde lo que hacen es dar de vuelta todo, porque es muy difícil que encuentren algo, ¿qué le hacían? Le rompían los anteojos. Todas las requisas le rompían los anteojos, porque como sabía que él los utilizaba mucho para leer, si bien teníamos la Biblia en una primera etapa, pero se leía, esa era la tortura que sufrió durante los 2 o 3 años que estuvo preso. Hablando de complicidades, ¿no? Sí, o sea, con lo cual, volvemos a reiterar, hay como una línea divisoria, o sea, entre los diarios, medios de comunicación, los empresarios, los políticos, los militares, que realmente deben defender sus intereses. Y yo voy a rescatar una consigna que tienen los grupos de derechos humanos, que se llama memoria, verdad y justicia. Memoria como lo que hemos hecho hoy, pero no para quedarnos en el dolor que hemos sentido y en la desesperación muchas veces cuando éramos jóvenes, en el miedo, en la persecución. Verdad, porque hay que sacar a luz todo lo que significó esa etapa histórica. Y justicia es para no hacer venganza, que ellos lo que no se bancan. Justicia, siempre justicia. Y con esto quiero empezar, digamos, terminar una etapa y quiero empezar que tenemos que aprender de la historia para tener esperanza, nuevamente. Necesitamos tener esperanza. Necesitamos que haya organizaciones, instituciones del pueblo que empiecen a coordinar acciones que tengan, que provoquen la defensa de ellos, que es nuestro pueblo. O sea, tenemos que empezar a mirar hacia la necesidad de construir una sociedad solidaria, fraterna, que nos lleve a que la mayor cantidad de personas, y si no el 100%, pueda disfrutar de los bienes materiales básicos necesarios para realizar la vida. Hoy, con el 30% de la población argentina, 32%, en situación de pobreza, nos es muy difícil, para muchos que tenemos sentido de justicia, no pensar en una sociedad diferente. Y entonces apelo a todos aquellos que quieran luchar por una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, a que empecemos a dialogar y empecemos a ver que en la historia de la humanidad los que se apropian del trabajo y de la riqueza siempre son un ledit, que significa muy poco dentro de la población de cualquier país. Bueno, bajamos un poquitito los decibeles, obviamente, porque no se puede estar siempre tan arriba. Es necesario, como vos decís, encontrar la llamita de la esperanza que nos siga movilizando. Dentro de eso, quisiera hoy aquí, en este día, mañana con la conmemoración de los 40 años, solidarizarme por lo menos también con todos los trabajadores de prensa que están sufriendo una grave persecución. Y no solamente porque, como vos decís, cualquier persona que se queda sin trabajo, cualquier compañero que se queda sin trabajo, empieza a caminar por la marginalidad, con lo cual se hace muy difícil la subsistencia, sino porque acallan los medios de comunicación que tratan de buscar algún otro tipo de verdad en contra de los discursos únicos que nos muestran generalmente los dos canales de televisión o los dos diarios de Mendoza. Cualquier voz disidente no tiene lugar donde expresarse, es muy poco, así que bueno, nos solidarizamos con ello. Con respecto a lo que hay, para darle un cierre, digamos, mañana es 24 de marzo, yo soy miembro de los organismos de derechos humanos y hemos trabajado y hemos militado una semana que ha sido interesante, intensa, se han hecho un montón de actividades. Ahora en el espacio iba a haber una obra de teatro, después un grupo de ballet y por último se iba a pasar un documental cortito hecho por alumnos de una escuela de Colonia Segovia que fueron al espacio y como retribución haber ido al espacio y haber visto lo que pasó allá adentro, todo lo que se le contó, hicieron un pequeño documental. Y mañana está, como digo, una especie de la frutillita del postre con la marcha que se hace en todos los años del 24. Los organismos hemos hecho el discurso, los organismos hemos más o menos diagramado cómo hacer, sale desde el kilómetro cero con las madres adelante, un poco más atrás todos los organismos de derechos humanos, de ahí para atrás la CGT, la CTA, organizaciones de trabajadores, sindicatos, los que quieran, y por último organizaciones sociales y partidos políticos. ¿Es una sola marcha mañana? Por lo que yo tengo entendido hay una sola marcha. Creo que un partido de izquierda, me parece que el FIT va a caminar con nosotros y en un momento determinado va a ir a hacer un acto partidario frente a la legislatura, pero no hay convocadas dos marchas, hay una sola marcha que esta que estamos convocando en los organismos, termina en el poder político de la provincia de Mendoza, o sea en la Casa de Gobierno, se va a leer un discurso que creo que relata todas las cuestiones que perdimos, todo lo que hemos hecho, y fundamentalmente me parece que el discurso trata de empezar a encontrar puntos en común para construir lo que voy a decir, porque yo creo que también se construye la esperanza. Bueno, les comento que es factible o posible, creo, espero que sea posible, que la semana que viene vengan a comentarnos una experiencia muy interesante, que es la Escuela Temporal Campesina, que se desarrolla en Jocolí, una experiencia que tuve la oportunidad de visitar el día de anteayer y que realmente nos impactó. Así que esperamos que los compañeros puedan participar y hablar de cosas nuevas y de formas organizativas nuevas. Un saludo para ellos y decirles que este programa estuvo pensado con la presencia, creo que lo dije, pero lo reitero, con la presencia de María y de Ramón Ávalo, pero que por diferentes actividades relacionadas con esta Semana de la Memoria no estuvieron. Bueno, felicitaciones compañeros, hemos hecho el primer programa, creo que fue pum para arriba y pum para abajo, pero salió. Bueno. Nos vemos cuando, el jueves que viene. ¿A qué hora? 20 horas. Aquí, en la Radio Central Mendoza. Hasta el jueves. Los amores crecen desde el pie. Para sus colores, las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana.